los paraísos del sentimiento. Mi inocencia se extinguió, depredada por tu experiencia, y un desierto me quedó aquí en el alma cuando te fuiste, porque mis planes los destruiste con tus pasos huracanados. Recogí todos los pedazos, suturé todo mi cariño y cogí por nuevos caminos temerosos de otro altercado. Unos son los planes de uno, otros son los planes de Dios. Unos los planes de uno, otros los planes de Dios. Son tantos planes que puedes tener y la respuesta correcta es de Dios. Y si lo pones en las manos de Él, todo será bendición. Unos son los planes de uno, otros son los planes de Dios. Unos los planes de uno, otros los planes de Dios. Unos son los planes de uno, otros son los planes de Dios. Unos los planes de uno, otros los planes de Dios. Ángela, Patricia Ortega, en Bogotá y en Medellín. Belinda Urano, la licenciada. Marlon Aquino, el empresario. Y Servis Parrilla, en Guatemala. Tantas veces me quejé de los caminos que me han tocado, que sentí desfallecer en tantas penas y sufrimientos, que hasta un día le dije a Dios, ¿qué es lo que quieres hacer conmigo? Te has olvidado que soy tu hijo, toda esta pena no la merezco. Pero un día como de milagros floreció amor en mi camino, tan sincero y comprometido que mis penas se terminaron. Unos son los planes de uno, otros son los planes de Dios. Unos los planes de uno, otros los planes de Dios. Son tantos planes que puedes tener y la respuesta correcta es de Dios. Y si los pones en las manos de Él, todo será bendición. Unos son los planes de uno, otros son los planes de Dios. Unos los planes de uno, otros los planes de Dios. Unos son los planes de uno, otros son los planes de Dios. Unos los planes de uno, otros los planes de Dios. Unos son los planes de uno, otros son los planes de Dios. Unos los planes de uno, otros los planes de Dios. Unos son los planes de uno, otros son los planes de Dios. Unos los planes de uno, otros los planes de Dios.